esta edición especial de viernes. Se nos acaba la segunda semana del mes de marzo. Ya la próxima semana estaremos ya en parte de quincena y así se nos van los días de este 2016. Les reitero la bienvenida a todos los que están prendidos de los 940M, a ellos también que están por la www.casadelacultura.gov.es y esa es la única página web. Tenemos también la otra señal al sur del país, 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Para el día de hoy les comentamos lo que tendremos en estos 60 minutos de programación. Esperamos ya la llegada de Diego, un gestor cultural que nos va a conversar sobre un evento que se denomina Diego y los Gatos del Callejón. Esto va a estar realizándose este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera precisa en la Sala Demetrio Aguilera Malta. También en la segunda parte del programa estaremos dándoles a conocer las actividades que se van a realizar por el Pauca Raimi. Hay algunas actividades, hay una caminata, hay función de música. Todo eso está previsto para el próximo 20 de marzo y esperamos contar también con nuestro protagonista de este evento, el Pauca Raimi. Todo esto acompañado de buena música y también notas informativas válidas para ustedes, que se pongan a punto con toda esa información. Nos vamos con música, volvemos en un momento. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface. Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Se presenta así como Saber tripular sin ver, aunque nos corten las velas, remaremos en galera. Por la ley del uno, yo contigo mi uno, avanza. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Si no nos guían sus cabezas, que anden nuestros pies. Y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer. Aunque el rumbo sea incierto, ojos unidos como un gigante pez. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la Tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo. Cuando volaremos sin necesidad de alas. Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno. Somos una escucha constante. Amigos, continuamos aquí en Tradición Musical. Vamos a comentarles algo del ámbito de las noticias musicales. En Norteamérica, no, perdón, en Europa, se va a subastar la primera carta escrita por John Lennon. Se trata de una nota de agradecimiento a su tía Harriet, que envió cuando tenía 11 años. Esta carta se subastará por internet en abril, informó la casa británica TraxAuction.com. Según esta empresa de subastas en la red, la misiva de pocas líneas manuscritas y con algunos errores gramaticales podría alcanzar un valor de unas 30.000 libras, es decir, en dólares 42.665 monedas norteamericanas. El documento se incluirá en una puja de objetos de los Beatles y de otros grupos que empezará en la página www.traxauction.com a las 16 horas del 24 de marzo y concluirá con las adjudicaciones en directo el 3 de abril a las 15 horas, indica la firma. La carta, la primera conocida del músico, es un mensaje de agradecimiento, una costumbre típica en el Reino Unido que Lennon, natural de Liverpool, remitió a la hermana de su madre después de la Navidad de 1951 a fin de agradecerle sus regalos. En la nota agradece a Harry del libro sobre barcos que le envió y una toalla con su nombre. «Creo que es la mejor toalla que jamás he visto», constata el joven Lennon. «El libro que me mandaste es muy interesante. En este momento estoy al final de la página 18. La historia es barcos famosos y va de un hombre llamado Capitán Kidd y el pirata», escribe el niño, cuya redacción en inglés denota algún error de puntuación y sintaxis. «Estoy en el segundo capítulo. El primer capítulo se titula Victoria y el segundo se titula María Celeste», prosigue. Gracias por el jersey rojo que me enviaste. Espero que tengas un feliz año, concluye el texto, firmado con cariño John X. la X significa un beso. Aunque Lennon, que murió asesinado en 1980 en Nueva York, escribió bastantes cartas a sus familiares y amigos durante su carrera con los Beatles, esta es la primera misiva de la que se tiene constancia. Hasta ahora pertenecía a su primo David Bridge, hijo de Harriet, hermana pequeña de Julia, la madre de Lennon. Además de este documento, la puja incluirá la agenda de Carbon Club, el club de Liverpool donde tocó el famoso grupo, y una colección de discos de Lennon. Vamos a ver qué sucede con esta noticia. Seguramente habrán algunos fanáticos de esta agrupación de Liverpool que ya están entrando a esa página web para hacerse o por lo menos echarle un ojo a estos objetos que tuvieron una cercanía muy constante con John Lennon, uno de los favoritos de los Beatles. Vamos a irnos con música, volvemos en un momento. Muchas nena, linda como sirena, solo quiero un momento para decirte lo que siento. No sé si es locura que me guste tu cintura y que me gusten más tus besos que me dejan sin aliento. Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me ames como soy, cantar con mi guitarra y darte amor. Yo quiero que me quieras como soy. Yo quiero despertar contigo cada mañana para así sentir el brillo de tu mirada. Yo quiero ser ese hombre que ama, acompaña. Nena, no tengas miedo de que diga la gente, porque eres diferente por hacer lo que sientes. Así que empaca lo que tengas y no importa lo que venga. Niña, tú eres mi reina con la que escribo mi leyenda. Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me ames como soy, cantar con mi guitarra y darte amor. Yo quiero que me quieras como soy. Yo quiero despertar contigo cada mañana para así sentir el brillo en tu mirada. Yo quiero ser ese hombre que amas, que te besa, te acaricia y te acompaña. Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me ames como soy, junto a ti, junto a ti. Despertar contigo cada mañana para así sentir el brillo de tu mirada. Yo quiero ser ese hombre que amas, que te besa, te acaricia y te acompaña. contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Arrancamos este encuentro de diálogo de verdades junto a Diego Aguirre. Él es parte del grupo Diego y los Gatos del Callejón. Este sábado ellos van a realizar un concierto que se ha denominado Canciones para no dormir. Se va a realizar a las 17 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. La cordial invitación para todos los niños que asistan acá, también con sus padres. Y contamos con Diego, que nos comente sobre esta iniciativa, este concierto, Canciones para no dormir. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Hola, bien, gracias por la invitación. Acalorado, llegué corriendo con las justas y, bueno, como tú dijiste, ¿no?, la hora, en la Casa de la Cultura. Esto es un concierto para niños, pero no es netamente para niños. Tanto la familia puede disfrutar también este evento, ¿no?, que tiene juegos, chistes y canciones, versiones de canciones infantiles de ¿ya? hace muchos años, con géneros modernos como es el ska, el reggae, el rock and roll, ¿ya? Que estamos fusionando nosotros de eso. ¿Hace cuánto tiempo manejas esta experiencia de fusionar esos ritmos joviales, ritmos urbanos, con letras para niños? El proyecto va un año, está nuevito. Ajá. Nosotros la primera vez que hacemos algo así, digamos, más grande, ¿no?, con toda la banda completa. El proyecto empezó solo conmigo, haciendo música para niños, y ha tenido tanta acogida que he tenido que ir implementando más músicos, ahora un poco de teatro también, que vamos a presentar este sábado, ¿no? Esa experiencia recogida, donde has visto que hay una acogida por parte del público, ¿por dónde la has presentado? ¿Por dónde han estado exhibiendo este trabajo? Nosotros hemos estado en ferias de libros independientes, ferias independientes... Ajá. Mercados de pulgas, y hemos estado haciendo cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Que son privados. Ya. Yeah. Entonces, así, corriendo la voz, de a poquito. Esto es algo, este es el primero que hacemos así un poco más grande, y estamos promocionándolo también así en radio y eso. El tema de canciones antiguas mencionadas hace un rato, es decir, ¿ha habido una investigación para recabar estos temas? Sí, lo que yo hago o lo que yo quiero hacer en mis canciones es, yo cuento la experiencia de los niños en convivencia con los adultos. Entonces, tomo las canciones antiguas, ¿no? Hay, no sé, por ahí fuiste Pinocho, uh-huh, hay las vocales, yo retomé esas canciones y las hice modernas ahora. Hace un momento escuchábamos ahí de fondo algunos, los temas de Canciones para no dormir, y hay algunos instrumentos diversos, ¿no? Por ejemplo, quiero que nos cuentes sobre cuántas personas conforman Diego y los Gatos del Callejón y qué instrumentos son los que se pueden apreciar. Ya, yo soy Diego, canto. Ajá. Y toco la guitarra acústica. Para el día de mañana vamos a tener una guitarra eléctrica que nos va a acompañar Esteban, tenemos el bajo Manuel, tenemos en la batería Gonzalo, y nos va a acompañar una chica en el clarinete también, que es la Violeta, que siempre también nos acompaña. También en las grabaciones y en vivo tenemos trompeta, pero el trompetista se dio sus vacaciones, entonces estamos con clarinete, pero ya, va a estar chévere. Y quisiera que un poco nos hagas el contexto sobre este grupo. Si bien es cierto que se dice que bajo la luz del sol no hay nada nuevo, ¿no?, pero en el caso de ustedes, para mí me parece la propuesta que ustedes tienen es bastante nueva. ¿Cómo es esto? ¿Hay ya otras experiencias, otras agrupaciones, bandas, no sé? Bueno, yo vengo haciendo música ya más de 10 años. Uh-huh. Yo empecé con el punk, con el ska, me fui a la música tropical. Tuve la oportunidad de viajar, hacer giras de Europa, yeah, en 2010-2009, entonces, y trabajé con niños 5 años en educación Montessori. Esto es una educación diferente donde no les dices qué hacer a los niños, sino les acompañas en su proceso de vida. Entonces, todas estas experiencias y un momento de crisis mío, tanto económico, me hace llevar como a juntar todo esto que sé y a crear este nuevo... Sí, es verdad que hay muchos ya, pero sí es un poco nuevo, ¿no?, en sí la propuesta o cómo se lo está proponiendo ahora. ¿En el escenario de Quito hay otras agrupaciones similares? Yo conozco que somos 3 agrupaciones musicales para niños diferentes. Ajá. Está la banda Tapir, ellos hacen netamente rock y música pesada para niños. Estoy yo, que soy Diego y los Gatos del Callejón, y sé que hay una persona más que salía de una banda que se llamaba Los Guambras Cholos, pero no lo he visto todavía. Uh-huh. Pero sé que somos así, contados con los dedos. Contados con los dedos. ¿Y el público cómo es una propuesta nueva, ¿no? Pero ¿cómo avisoras la recepción del público? Porque me imagino que ya tienes una perspectiva, un año, dos años, incentivar un público que conozca esto, porque ¿cómo va a decir si le gusta o no si no conoce? ¿No? Ajá, eso digo, bueno, yo empecé, hice el lanzamiento en Tumbaco de la obra, que se llamaba No Quiero Ir a Dormir, esta obra se llama. Ya. Y que era musical, fue tanta acogida que ese mismo día me dijeron, ya, yo quiero reservarte para un cumpleaños. Y yo solo había hecho para eso, ¿no? Ese día y ese momento. Entonces, desde ahí, también la necesidad mía y de la gente ha hecho que ya no pare, ¿no? Y uh-huh. siga buscando espacios. Y en este año sí hemos estado en Macas, en Ambato, en Ibarra, en Quito también, en Los Valles, en el Valle de los Chillos. En cumpleaños ya se ha estado moviendo, ¿no? Es por la necesidad, tanto de los niños que necesitan este tipo de música, y de mía también uh-huh. en expresarme, ¿no? O sea, la gente conoce y ya lo quiere. Ya lo quiere uh-huh. tener en su evento, en su cumpleaños más o menos. Quisiera que nos cuentes sobre el detalle de la programación. Nos dices música, teatro, va a haber comedia, por ejemplo, va a haber alguna historia central ahí con la ya, música. El show se llama Canciones para no dormir, ¿no? Ajá. El show va a empezar con un niño, que en este caso sería yo, ¿ya? Que estoy recostado en una cama, y es una parodia o una especie de comedia al momento de despertarse. Entonces, no, como te despiertas una vez y te vuelves a dormir, a veces ya abres los ojos y respondes, pero sigues durmiendo. Entonces, todas esas cosas chistosas del momento de levantarse, vamos a recrearlas. ¿Esta historia con diferentes canciones? Con diferentes canciones. Ya, sí. Ajá. Y, por ejemplo, ¿serás solo tú el que estarás actuando o tus compañeros que están en la música también van a actuar? Netamente voy a actuar yo, pero siempre hay alguna cosa que el músico hace o que va uh-huh. a hacer que va a complementar toda la obra para que esto pueda ser Diego y los Gatos del Callejón. Les recuerdo, amigos oyentes, esto va a ser este sábado 12 de marzo a las 17 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. Hay un costo por eso, una adhesión sugerida, ¿no? Sí, para los niños es 2x1 y cuesta $5, ¿no? Sería uh-huh. como 2.50. Y a los adultos sí es $5. Estoy todavía regalando 10 entradas para fundaciones o instituciones que me envíen un correo a diego.aguirre.es@gmail.com y se les anota y se les hace la entrega. Sí, nosotros por el tiempo vamos a cerrar la entrevista. Nos repites los contactos, también un número de teléfono si alguien ya está pensando en llevarte a algún evento, también que se difunda esta propuesta, ya, ¿no? Muchas gracias a ti también por invitarme. Les espero el día de mañana a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, Sala Demetrio Aguilera Malta. Esto es Canciones para no dormir, música, teatro, voy a contar chistes también para los niños. Y si desean entradas, las escuelitas o las fundaciones pueden escribirme a diego.aguirre.es@gmail.com. Les espero a todos. Ya lo saben, van a haber brazos abiertos para que asistan a este concierto, Canciones para no dormir, de Diego y los Gatos del Callejón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también. Nos vamos con los mensajes, volvemos en un momento. Una matriz incómoda. Parecería que el afán de confrontar con la Casa de la Cultura y rebajar su presencia nacional y simbólica no les ha permitido ver la problemática de la cultura nacional en toda su magnitud. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Red

les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Por gitano, ma pasión, mon bonheur, ma maison, ma couleur. Por gitano. Tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, vamos a dar paso a nuestro segmento en la ciudad, contarles los eventos que se vienen para este fin de semana y también para la semana que viene, de este lunes, martes, miércoles. Actividades culturales que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en los alrededores. Arrancamos con este evento denominado Cuando Cuentes Cuentos, Cuenta Cuántos Cuentos Cuentas. Esto va a ser una presentación de ballet contemporáneo que se va a presentar este domingo 13 de marzo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es completamente gratuita, salvo tienen que acercarse a la Metrodanza del edificio de los espejos de esta institución y retirar los pases de cortesía. De igual manera pueden hacerlo al norte de la capital en el Ballet Nacional del Ecuador. Esto se encuentra en la avenida Gaspar de Villarruel y Cochapata. Se encuentra, digamos, de la 6 de diciembre y Gaspar de Villarruel, unas 2-3 cuadras al lado oriental de ese sector. Vamos también a darle paso a las actividades para el día lunes. El día lunes se va a inaugurar la octava edición del Encuentro de Poetas Paralelo Cero. Esto va a ser en el Teatro Prometeo a las 18 horas. El martes, a las 14 horas, se va a realizar la convocatoria para la danza para niños, Ensamble Nacional de Danza. Esta convocatoria está dirigida a niños y niñas de 6 hasta los 10 años. Si ustedes quieren que sus hijos crezcan con la danza, con el arte, esta es una oportunidad. Pueden obtener mayor información a los teléfonos 098-45-55-935 para que sus niños puedan ser parte del Ensamble Nacional de Danza. El martes, a las 18:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco se presentará el Festival de Cine de Mujeres. Esto en conmemoración de que marzo es el mes de la mujer y hay mujeres directoras que están presentando sus obras en esta sala. El ingreso es completamente libre este martes 15 a las 18:30. La inauguración de la muestra pictórica se va a realizar a las 19 horas este martes 15. Inauguración de la muestra pictórica de Guaira Revelo. Esto va a ser en la Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto se encuentra aquí en las instalaciones, en las inmediaciones de esta institución, en el edificio administrativo, la casona comúnmente llamada. En el segundo piso, ahí está la Galería Presidencial. Hay un taller de filosofía, a las personas que les gusta pensar muchas cosas. Esto va a ser a las 19 horas en el Centro Cultural Humacantao, una extensión más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De este martes 15 a las 19 horas, ellos se encuentran ubicados en la Pedro Gual, ED 207 y Mojanda, sector Chimba Calle. Nos trasladamos hasta el día jueves para comentarles de conferencias, ponencias políticas del Ecuador. Esto se va a realizar en la Sala Jorge Casa el jueves 17 a las 18 horas. El evento artístico Jaime Hurtado, Hermano Pueblo, organizado por la organización UNAPE, va a ser en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, es decir, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 17 a las 18 horas. Y les finalizamos contando que la Casa Toledo, este nuevo espacio cultural que tiene el sector de la Floresta, ubicado en la Toledo N24-678 y Avenida Coruña, estará presentando este jueves 17 a las 19:30 la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acérquense, llenen esas galerías, esas salas, salas de cine, salas de artes escénicas, porque se van a llevar una gran sorpresa. Cuando uno tiene un contacto directo con el arte y después de que se ha terminado la función, uno se siente diferente. Con esta información nos vamos con música y retornamos en un momento. Otra noche en plena agonía, no tenerte cerca, amor, me está matando. Quizás tú quieras saber que ya lo sé. Casi para cerrar esta edición, vamos a comentarles una noticia que está plagando las redes sociales. Hasta ahora no ha tenido una contraparte, pero bueno, la primera versión dice que la película El Renacido, esta película que obtuvo 12 nominaciones en los premios Óscares, de los cuales también se asó con el de mejor actor y también de mejor director del 2016, se ha señalado que algunas escenas de esta película podrían pasarse como plagio. Estamos sacando la información del portal www.atv.eus. Acá nos dice que lo que ha hecho Alejandro González Iñárritu, director de El Renacido, es calcar escenas completas de su cineasta favorito, que no es otro que el ruso Andrei Tarkovsky, y sí se puede comprobar en un video en donde algunas semejanzas pueden ser pura casualidad y otras podrían ser consideradas como homenaje. Pero hay momentos en que se aproximan peligrosamente al plagio, como los pájaros surgiendo de un cadáver o imágenes de iglesias en ruinas casi idénticas filmadas del mismo modo. El propio Iñárritu reconoció en una entrevista concedida en diciembre del 2003 que es fan de Tarkovsky desde que vio todas sus películas en universidad. Quizá por eso hay al menos 17 escenas de El Renacido en las que Iñárritu copia descaradamente algunos de los planos más impactantes de Tarkovsky. Planos, por ejemplo, de meteoritos en el cielo o de mujeres levitando. De hecho, hasta los primeros planos de Leonardo DiCaprio recuerdan al cine de Tarkovsky. Bueno, hay que dar una contraparte de esta película, ¿no? También en la cuestión de los planos, como señala este artículo, estaría involucrado el director de fotografía de la película, quien es el que generalmente en un rodaje es el que se encarga de ver los planos y ver también la secuencia de imágenes cuando se hace este tipo de producciones. Con esta información nos vamos con el último tema musical. Se viene algo nacional y nos estaremos ya casi despidiendo. Cerramos esta edición de Tradición Musical, la invitación cordial para que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Darío Males se despide desde los micrófonos, agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Muchas gracias, sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.